Con nuestro abrazo, protejamos a los chicos. El hambre es un crimen. Ni un pibe menos. Marchemos este 12 de diciembre desde Parque Rivadavia hasta Plaza de Mayo para exigir la universalidad del salario familiar, que implicaría terminar con el hambre en la República Argentina. Para rechazar el intento de bajar la edad de imputabilidad. Viernes 12, 15 horas, de Parque Rivadavia a Plaza de Mayo. El hambre es un crimen. Ni un pibe menos. Central de Trabajadores Argentinos. Movimiento Nacional Chicos del Pueblo.